¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién los banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, en estos días se han cumplido 10 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Darío y Maxi. Uh-huh, exactamente. Y dos perfiles distintos que terminaron siendo unificados por el poder del Estado, uh-huh, y por la represión del Estado, ¿no? Porque Darío Santillán era un pibe que ya había comenzado a hacer una experiencia militante dentro del MTD de Lanús. Y después teníamos a Maximiliano Costecchi, que estaba como empezando a ir a las movilizaciones, ¿no? Y el acto conocido de Darío yendo a auxiliar a Maximiliano una vez que ya había sido baleado por Franciotti Acosta. Y termina él también siendo asesinado. Nosotros participamos, como parte que somos de la Red Nacional de Medios Alternativos, de una transmisión especial, de varias transmisiones especiales en realidad, pero nuestra participación más activa estuvo el martes por la noche, cuando hicimos la transmisión especial de televisión, que se pudo ver en todos nuestros colectivos, en la página de la red, en fin, en, uh-huh, en partes de otros colectivos que no integran la red, pero que también obviamente se sumaron a este espacio. Desde el espacio recuperado del CID. Exactamente. Y allí lo que compartimos diferentes experiencias. Yo no puedo dejar de pensar en aquel momento en algunas cosas que se repasan bastante política en la Argentina, en el sentido de que en aquel momento pertenecer a los partidos mayoritarios era casi algo que estaba mal visto, digamos, ¿no? Nadie quería participar de los movimientos ligados al PJ y a la UCR en ese caso, y al Frepaso también, ¿no? Hoy el Frente para la Victoria tiene otro sello, seguramente en algún sentido tiene otra impronta, pero a la vez también es parte integrante del mismo PJ que mandó a matar a Darío y Maxi. No estoy diciendo que todo es lo mismo, no estoy diciendo que esto es lo mismo, estoy diciendo cómo han cambiado algunas cosas en estos últimos 10 años. También recuerdo, sí, pensar en el 26 de junio del 2002 y pensar en ese momento del asesinato de Darío y Maxi es también pensar en una Argentina distinta y en una cabeza distinta de todos nosotros, ¿no? Que, uh-huh, que estábamos pensando y soñando que parecía que algunas de las cosas que queríamos podían hacerse realidad, ¿no? Uh-huh. Y vos decías recién esto del Frente para la Victoria, y yo creo que el Frente para la Victoria de alguna manera sí es lo que es, también es porque tomó algo de aquello. Uh-huh. Digo, no digo que tomó la esencia de aquello porque yo no lo creo, pero sí creo que algo de eso nos trajo hasta acá. Uh-huh. Seguramente, sin dudas. Lo mejor que pueda tener el Frente para la Victoria es consecuencia absolutamente clara de aquel momento, ¿no? Lo que digo también es que recuerdo, por ejemplo, en aquel momento, recuerdo la cuestión que tenía que ver con una izquierda partidaria que tenía el 14% de intención de voto, ¿no? Pensar en Luis Zamora en aquel momento y en Autodeterminación y Libertad teniendo el 14% de intención de voto. Es más, Atanasoff, que en aquel momento era el jefe de gabinete del gobierno provisional de Duhalde, le dijo, salió ese mismo día a decir que esta manifestación tenía que ver con Zamora, lo puso como el enemigo público número uno, ¿no? Digo, 14% de intención de voto, una persona que hoy no es referente de nada en la Argentina. Y una construcción política que quedó absolutamente, lamentablemente, ¿no? Lo decimos con dolor y con dolor por haber pasado por ahí, que ha quedado lamentablemente sin una continuidad. Tantas cosas han cambiado, pero aquel momento fue muy, muy terrible. Fue muy terrible de represión. Recordábamos también en esa transmisión que después, minutos después de haber asesinado a Costecchi y Santillán, cuando todavía no se sabía que ellos habían fallecido, la policía ingresa a un local de la Izquierda Unida, que todavía existía en aquel momento, en Avellaneda. La policía entrando a un local partidario. Esto creo que fue la única vez que sucedió desde el regreso de la democracia. Y tantas cosas que hoy no nos podemos imaginar o que eran absolutamente diferentes. Uh-huh. Va a ser parte importante del programa de hoy el recuerdo para Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y yo pensaba recién cuando hablamos de esos momentos, hablamos casi con melancolía, ¿no? Porque eran momentos en los que creíamos que algo grosso estaba pasando y que, yo creo que estábamos creyendo que lo íbamos a lograr. Uh-huh. Y de alguna manera uno siente que la perdimos. Pero lo cierto es que hay un montón de cosas que hoy estamos discutiendo que no se estarían discutiendo si no hubiéramos vivido todos esos procesos, ¿no? Si hoy estamos discutiendo algunas cuestiones grosas que tienen que ver con la trata de personas, por ejemplo, tiene que ver con algo de aquellos procesos. Si estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con la economía solidaria, con el trabajo más justo, tiene que ver con aquellos procesos. Si cada vez que hay un derechos humanos. Derechos humanos, ni hablar, bueno, pero eso viene de mucho más atrás y de una lucha sostenida de los organismos durante años y años y años y años, y digo, mucho antes del 2001, y que además fueron, me parece, la imagen donde reflejarnos, ¿no? Uh-huh. Pero si hoy estamos discutiendo un montón de cosas y si hoy cada vez que se arma medio quilombo en una situación las personas nos juntamos en asamblea a discutir, tiene que ver seguro con esos procesos y con la impronta que nos dejó todo eso, ¿no? Bueno, queríamos comenzar de este modo. Este primer bloque está, por supuesto, dedicado a los 10 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán, y pidiendo también justicia, ¿no? Porque hay dos tipos que no tienen sentencia firme, que tienen sentencia en primera instancia, que andan paseando por ahí, como Franchotti, y que todavía no sabemos nada, y seguramente va a ser muy difícil que sepamos, digamos, que probemos judicialmente las responsabilidades políticas, ¿no? Porque estos no fueron dos hijos de puta. O sea, fueron dos hijos de puta mandados por el poder a matar a la gente que venía a manifestarse. Bueno, que yo le prometo. familiares no bajamos los brazos. Y ustedes, compañeros, tampoco, porque necesitamos seguir luchando por todos los que no están y por todos los que van a venir. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, somos más de 20.000 los que estamos acá, en este puente. Está también aquí con nosotros la mamá de Luciano, la abuela Ruga, presente. Estamos escuchando a Vanina Costecchi, la hermana de Maxi, en el acto que se realizó en el puente Pueyrredón. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, le damos la bienvenida a Federico Orciani. Federico es integrante del Frente Popular Darío Santillán. Estuvimos en estos días compartiendo con ellos parte de la transmisión de la cual la Red Nacional de Medios Alternativos participó el 25 y el 26 en el Puente Pueyrredón y después haciendo el piso en la noche del 26. Y la verdad es que queríamos tener algunas opiniones de diferentes organizaciones a propósito del paro de la CGT, del sector de Hugo Moyano, de las protestas, porque ha habido como algunas diferencias de criterios. Federico, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo le va? Bien, bien. A ver, queríamos saber cuál fue la posición del Frente a propósito del paro y de la concentración en la Plaza de Mayo. Sí, la posición del Frente que afortunadamente hemos podido conversar y consensuar con un espacio amplio de la izquierda independiente, es que nosotros, claro que acordamos con los planteos de la movilización, con las reivindicaciones, porque son reivindicaciones que hace años desde las organizaciones populares en general y del movimiento obrero en particular venimos levantando. Creo que que el salario no es ganancia y que la asignación por hijo debe ser universal y llegar a todos los trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de discriminación, creo que es algo en que todos estamos de acuerdo. Quizás no, las diferencias aparecen en relación a quiénes expresan el reclamo, a cómo y de qué manera. Nosotros, desde el origen del Frente, toda nuestra historia está designada por la independencia política y de la autonomía. Cada vez que nos posicionamos, y sobre todo en relación al Estado, y en ese sentido no, permitimos la suficiente distancia para quizás no acordar o no movilizar a la plaza con el sector de, por ejemplo, de Momo Banega, de Huatre, de Barrio Nuevo, expresiones más, de lo más rancias del dualismo, por ejemplo, que nosotros, digamos, ese espacio político lo hemos denunciado, por lo menos Dualde en particular, como uno de los responsables del asesinato de nuestros compañeros el 26 de junio del 2002, o sea, no nos da lo mismo, es decir, movilizar en cualquier momento y con cualquiera. Además, porque entendemos también que hay una interna política, eso es más que obvio, más allá de las reivindicaciones, que está perfecto que una central obrera se haga eco de los reclamos de los laburantes, pero quien no entienda que hay una interna, una puja de poder dentro del Partido Justicialista, bueno, la estaría pifiando. Eso hace que nosotros optemos sí por adherir al paro y en los lugares de nuestro de laburo charlar con los compañeras y compañeras cuál es la mejor forma de seguir adelante movilizados en la calle hasta conseguir las reivindicaciones que venimos planteando, ¿no? ¿Les costó mucho llegar a esta determinación? Digo, porque me imagino que, por ejemplo, por comparar, ¿no? En el esquema político que se dio durante la 125 no había mucho que discutir, porque lo que estaba del otro lado del gobierno era digamos, la mesa de enlace, era como más claro que lo que se defendía era el poder de los terratenientes en aquel momento, ¿no? Más allá del problema político. En este caso, si bien, como vos decías, hay un problema político, a la vez hay un reclamo obrero, ¿no? De la clase obrera. Entonces, la pregunta es esa, si les costó demasiado llegar a esta posición. Y es una discusión compleja, no ha sido fácil, digamos. En el caso del Frente, nosotros creo que la discusión en ese sentido no nos generó tanto problema, es decir, nosotros sí, por ejemplo, adherimos y movilizamos al paro que convocó la CTA que conduce Pablo Micheli el día 8 y muchos de los partidos de izquierda que están planteando, por ejemplo, ir a la Plaza de Mayo, no lo hicieron, digamos. Hay muchas veces debates que están trabados, sobre todo en los sectores de la militancia, digamos. Yo creo que nuestros compañeros y compañeras, yo digo, también nos reconocemos como parte de la clase trabajadora, pero quizás quienes no están embebidos en las discusiones de carácter quizás político e ideológico, tienen clarísimo que hay que adherir a un paro de una central obrera que levanta los reclamos de los laburantes, digamos. Sobre todo en un contexto donde nadie se puede hacer el sonso de que la crisis internacional que está golpeando en todo el mundo, es obvio que golpea también en nuestro país, y donde se ataca en general es el ajuste que cae sobre los trabajadores. Eso no es una consigna de principio, es una realidad, digamos. La familia que cobra una asignación por hijo de 220 pesos o un plan Argentina Trabaja de 1.200, la inflación le come el salario, digamos. No se puede vivir con esos ingresos, digamos, ¿no? Es una discusión, sobre todo esta, la del paro y de las reivindicaciones acerca del mínimo imponible, que alcanzan a los trabajadores que están bajo convenio, que incluso no son la mayoría, digamos, ¿no? Hay una gran mayoría de laburantes que se encuentran en la informalidad, más del 40% de la clase trabajadora, o que cobran sueldos o salarios muy por debajo del mínimo que ha reglamentado el Ministerio de Trabajo, que dicho sea de paso, tendría que modificarlo y elevarlo. Entonces me parece que en ese contexto creo que es lógico, digamos, que las bases de laburantes y las organizaciones populares nos sintamos identificados y como gesto paremos. Ahora me parece que después movilizar con la CGT, con Hugo Moyano, digamos, me parece que ya que es más complejo, digamos, sobre todo cuando hay un debate entre el gobierno y Scioli. Además que se resuelve mañana, y nosotros no somos parte de esa discusión, es decir, las organizaciones populares no son parte de esa discusión y esos debates, y que nosotros preferimos tomar distancia, ¿no? ¿Cómo manejaron la situación, digamos, dentro de este frente? Nosotros decíamos que charlábamos en la transmisión del 26 con algunos compañeros de ustedes y con algunos otros compañeros de otras organizaciones en las que están confluyendo, desde el Frente Popular de Darío Santillán también, en una especie de... A ver, creo que ya todos, desde la izquierda, todos son como cautos a la hora de plantear acuerdos, ¿no? Porque se han hecho tantos acuerdos que se rompieron después con mucha más facilidad que esos acuerdos, que haberlos logrado, que me parece que todos son cautos y hacen bien, en este caso, en ser cautos. En estos espacios, digo, obviamente preguntarte si le ves vida, me vas a decir que sí, ¿no? Pero digo, ¿qué cambios notás con otras confluencias de la izquierda como para ser optimista y decir, bueno, por aquí hay un espacio, por aquí hay un camino a recorrer en común? Sí, porque yo creo que del 2001 hacia acá, a partir de que han pasado 10 años y que seguimos haciendo balance y absorbiendo y apropiándonos de las enseñanzas de aquel proceso y aquel momento histórico, que sobre todo tienen que ver con la capacidad que tienen las organizaciones y nuestro pueblo de hacer política por fuera de las instituciones tradicionales del sistema democrático. Hay un debate y una maduración acerca de superar en serio la fragmentación y entendiendo que el gobierno o la expresión política que hoy conduce el Estado, que es el kirchnerismo, es una fuerza sobre todo hegemónica y que no es un gobierno reaccionario o dictatorial y netamente derechista como otros que hemos conocido, pero que a su vez no es un gobierno popular tampoco, digamos, ¿no? Nosotros no entendemos que no es un gobierno que cotidianamente impulse que el pueblo tome las decisiones más importantes, que los sectores organizados, eso realmente no pasa. Entonces me parece que hay una conciencia concreta de cuál es la realidad y una maduración en una serie de organizaciones populares, de un espacio político, nosotros denominamos la izquierda independiente, izquierda crítica, nueva izquierda, bueno, tiene toda una serie de denominaciones, que creo que confluimos en esas visiones, que me parece que también hay un reconocimiento de que hay prácticas compartidas de la democracia de base, la construcción de poder popular, el objetivo de una sociedad más justa por el cambio social, que algunos denominan socialismo. Digo, me parece que hay una hemos ido arrimando a esos debates de una forma fraternal, pero también a partir de una práctica en común y de encontrarnos en la calle. Entonces, creo que si bien, como decías vos, somos quizá en relación a los tiempos cautelosos, también nos alegra que hayamos podido, de la conmemoración de los 10 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, el acto del 24 de marzo, bueno, el 26 de junio, venimos encontrándonos en la calle, posicionándonos en conjunto, están esos debates, declaraciones, cruzándose la militancia por abajo. Me parece que es un proceso novedoso que hay que prestarle atención e impulsar para que hacia el futuro, hacia el mediano plazo, progrese cada vez más. Uh-huh. Federico, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Hemos charlado con Federico Orciani, integrante del Frente Popular Darío Santillán, a propósito de la posición que han tenido ellos de apoyar el paro, pero no compartir la convocatoria a la Plaza de Mayo con la CGT, con la CGT azul y blanca. Bueno, en algún punto, si toda esa gente termina confluyendo, sobre todo los sectores ligados a los gordos, que más ligados a la derecha, ¿no? Aunque en realidad no quiero que suene discriminatorio, todos los gordos, iba a decir, tenés un título, mira, todos los gordos son de derecha. En realidad lo que quiero decir es todos los sindicalistas, a los que conocemos habitualmente como gordos, que deberíamos decirles sindicalistas burócratas de la CGT, en general todos son de derecha, ¿no? Aunque aún los que se proclaman de izquierda. Los que se programan, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Bueno, vengo quemado. Vengo quemado, ya me olvidé lo que iba a decir. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortace.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Y así como teníamos recién la entrevista con la gente del Frente Popular Darío Santillán dando su posición sobre el paro al que convocó la CGT. Ahora vamos a charlar con Gustavo Vera de la Alameda para ver cuál fue la posición de ellos. Gustavo, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Y feliz cumpleaños, porque en realidad nosotros habíamos contado sobre la actividad de los 10 años de la Alameda, pero no habíamos charlado con ninguno de ellos, de ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cuál fue la posición de ustedes a propósito del paro convocado por la CGT? Bueno, primero fue una movilización. El paro fue de camioneros, se adhirieron algunos gremios, otros adaptaron alguna modalidad para poder participar de la marcha, y nosotros que militamos dentro del SOIVA con la Unión de Trabajadores Costureros, todos los que pudimos ir fuimos, inclusive algunas fábricas en particulares que hubo paro total y movilización, como el caso de los trabajadores de Soho. La Alameda convocó a la movilización en el entendimiento de que las demandas que estaba levantando la CGT son absolutamente legítimas, y básicamente son tres. Por un lado, terminar con este esquema tributario regresivo que graba impuestos a los trabajadores y no graba impuestos a la renta financiera, a los capitalistas de juego, ni tampoco va a fondo, digamos, en la situación de las mafias que lavan dinero. Por otro lado, la universalización de las asignaciones familiares, que solamente perciben un 25% de los trabajadores. Y en tercer lugar, lo más importante para nosotros, que es la no criminalización de la protesta social, que me parece que la semana pasada fue un salto de calidad a los 4.000 luchadores procesados que había, a la reaccionaria ley antiterrorista que deja abierta la puerta para, de alguna manera, tipificar de terrorista a cualquier luchador, se le suma a la propia imputación judicial al mismísimo secretario general de la CGT, más allá de la opinión que tenga uno sobre quién está ocupando ese cargo hoy o no. Es muy simbólico esto desde el punto de vista de lo que significa para la lucha de los trabajadores, ¿no? O sea que ustedes privilegiaron las demandas más que quién demandaba. Sí, por supuesto, siempre hacemos eso, y es más, históricamente, digamos, los trabajadores siempre han participado en la marcha de la CGT, con independencia de si estaban de acuerdo o no con quién dirigía. Me parece que no es el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es si las demandas que se están levantando son correctas, y por otra parte, nosotros hemos planteado a algunos dirigentes de la CGT algunos reclamos respecto a empezar a levantar la cuestión del trabajo esclavo, la preocupación sobre el trabajo esclavo y sobre lo poco que está haciendo el gobierno al respecto. Y ustedes han visto que efectivamente los dirigentes han cumplido con esta demanda, porque en varios medios de comunicación, dirigentes importantes como Piumato, Emir, estuvieron resaltando justamente el episodio de la salada en Angola y lo que eso significaba, ¿no? La reivindicación concretamente por parte del gobierno de un emprendimiento que basa su producción en 20.000 talleres clandestinos con alrededor de 100.000 trabajadores esclavizados, que detesta todo tipo de organización gremial. Y me parece que desde ese punto de vista, creo que es la primera vez que la CGT plantea tantas veces seguida, en pocas horas, lo que estaba pasando con esta cuestión, ¿no? Gustavo, cuando ustedes deciden ir a la plaza, ¿van y con qué se encuentran? ¿Se encuentran con una movilización que les pareció significativa? Sí, la movilización, bueno, ustedes pueden ver las aéreas, la plaza estaba totalmente repleta, las calles laterales también. A mí me hizo acordar mucho a lo que eran los primeros paros de la CGT de Gualdini allá por el año 85, 86, donde no se llegaba, hacía mucho tiempo que no había una marcha en la cual, digamos, queden dos, tres cuadras, digamos, en cada una de las calles laterales con columnas que no pueden entrar porque la plaza ya estaba repleta. Los que vi son abrumadoramente gremios, vi muchísimos grupos, agrupaciones de sindicatos que en teoría sus dirigentes no adherían a esta movilización y sin embargo han participado en importante cantidad. Vi seccionales enteras de comercio, de fuerza, en fin, de gremios que aparentemente no estaban convocando la movilización. Han visto columnas de CTA en grado importante que han participado, vi columnas de ADEMIS, de grupos que han participado con sus banderas oficiales, digamos, prácticamente los grupos más significativos, digamos, de la izquierda, no solamente Frente de Izquierda, también está la Izquierda Socialista, Barrio de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, en fin, me pareció que fue una marcha de los gremios y en gran escala, de alguna manera, en menor medida con una participación importante de los sectores de izquierda. Y después gente suelta, realmente no había mucha, había, pero no era lo predominante. Y vos que sos un tipo de hacer análisis políticos interesantes en general y con visión hacia adelante. ¿Cómo te imaginas que sigue esta disputa? Bueno, yo creo que Moyano dijo algo que es muy certero. A ver, esa movilización se hizo por reclamos gremiales legítimos. El problema es que el gobierno la demoniza, la oculiza, la degrada, acá la acusa de que es golpista, destituyente, inventa historias. Bueno, pero me parece que la demostración de los trabajadores fue contundente. Y falta un dato muy, muy importante. No había policía, había más de 100.000 personas, no hubo un incidente. No hubo un solo incidente, realmente los trabajadores cuidaban que no hubiera ningún tipo de incidente y que no hubiera provocadores, de alguna manera lo has hecho, tratando de embarrar la cancha. A mí me parece que esto es un punto de inflexión, o sea que el gobierno tiene que reflexionar, tiene que abrir el diálogo, tiene que empezar a pensar concretamente en que las propuestas que está haciendo la CGT en relación a estos tres puntos son correctas. Hay otras también, otros asuntos pendientes en relación al movimiento obrero, según nuestro entender, que tienen que ser incorporados a una agenda de discusión y de resolución. No puede ser que tengamos el 40% de los trabajadores que estén fuera de convenio, más precarizada, informal, en práctica de trabajo forzoso, y un núcleo duro de 500.000 de personas sometidas a trabajo esclavo. Esto no puede seguir ocurriendo. Y puede seguir ocurriendo que haya importantes sectores del capitalismo que no están pagando impuestos o pagando en proporción a la ganancia que se están llevando. Bueno, me parece que, en fin, ahí si realmente se quiere avanzar a un movimiento en beneficio del pueblo, hay muchas cosas, digamos, que deben ser incorporadas, y algunas de las que señala la CGT son correctas. Ahora, si el gobierno no hace una lectura correcta de esta situación, no abre el diálogo y no empieza de alguna manera a rever el esquema tributario de algún agresivo que se impone, digamos, un sector importante de trabajadores, el tema de la imposibilidad, etcétera, etcétera, bueno, lamentablemente van a tener tiempo de mucha lucha gremial para que, porque los trabajadores hoy demostraron que están dispuestos, digamos, a luchar por sus demandas, porque estamos hablando de una marcha de características muy importantes que se hizo en un horario laboral y que se hizo a poca gente de un triunfo inapelable, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Creo que es un mensaje que tienen que saber leerlo. Gustavo, gracias. Hemos charlado con Gustavo Vera, integrante, en realidad el presidente de la Fundación La Alameda, y tenemos como dos visiones, ¿no? La de los compañeros del Frente de Darío Santillán, que dicen, bueno, adherimos al paro y estamos de acuerdo con las consignas, aunque nos parezcan insuficientes, pero no vamos a la plaza porque no estamos dispuestos a compartir la plaza con algunos sectores. Y la de los compañeros de La Alameda, que han convocado y han participado de la marcha activamente y comparten plenamente la reivindicación. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En la ciudad de Buenos Aires, en diferentes barrios, pero en muchos barrios realmente, en alguna época había cines. Hoy el cine quedó como algo que uno puede encontrar en muy pocos barrios de la ciudad de Buenos Aires. En algún momento era una excursión, en mi caso, por ejemplo, mis primeras salidas eran, yo estaba como loco, no lo podía creer, que desde mi barrio, en ese caso estaba por ahí por Villa Mitre, Santa Rita, La Paternal, era llegar al centro e ir al cine de la Valle, de la peatonal, en pleno centro del movimiento de la ciudad de Buenos Aires. Hoy esos cines, la mayoría, son... digamos, templos de diferentes credos, ¿no? ¿A vos te llevaban al cine al centro? No, yo iba al cine al centro, a los 13 años viajaba en el Bondi en el 99 y era todo como una aventura llegar hasta los cines de la Valle. Pero sí, también, cuando me llevaron a ver, por ejemplo, la reposición, no el estreno, la reposición de Los 10 Mandamientos, por eso digo la reposición, Me la llevaron a verla a un cine de la Avenida Lavalle. Bueno, y después en los barrios teníamos, ¿no? Yo tenía los barrios, los cines cercanos de Flores, hoy queda uno, el Rivera Indarte, y en Mataderos estaba el cine... Dos cines, perdóname que te diga, había en Mataderos. En sí. Mataderos estaba el cine El Plata y el cine Alberdi. Uh-huh. Glorioso Alberdi y el glorioso cine El Plata. Sí, bueno, el cine El Plata, nosotros contamos alguna vez que... estuvo a punto de ser un CGP, de convertirse en un CGP, pero los vecinos se juntaron y comenzaron a... De todas maneras, el cine como cine creo que cierra en 1980 y pico y se convierte en un depósito de electrodomésticos de una casa de electrodomésticos muy conocida en el barrio. Se salvó de la iglesia, pero... Sí, el otro tuvo peor suerte porque hoy es un supermercado chino. Uh-huh. Bueno, vamos a charlar con Arturo Castillo de la Cruz, que es quien hoy está encargado del cine El Plata, que es como un centro cultural que hace un año que volvió a tomar este cariz cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Yo va, pero... Bueno, a ver, ¿qué es el cine El Plata hoy? Bueno, en este momento el cine está siendo coordinado y dirigido desde la Dirección General de Museo de la Subsecretaría de Cultura, y estamos siempre con el compromiso de ofrecer una programación netamente cultural, donde los títulos que estén presentados no tengan la intención de ser el cine comercial que uno está acostumbrado a ver en otras carteleras y muchas veces hasta comprar en una manta, sino de que a una persona que venda normalmente DVD, sino... que llegue a títulos que normalmente no sean de tan fácil acceso y que de esa manera vaya ampliando distintos parámetros. Por eso la intención es siempre estar realizando alternativas que conozcan otro tipo de cine, un cine alternativo y no siempre argentino, como por ejemplo el ciclo de cine brasileño que estamos llevando ahora en adelante, y también otras formas de cine argentino como ciclos de documentalistas argentinos que también... Es un proyecto con el que estamos trabajando. ¿Y la gestión de quién es? De la Dirección General de Museo del Gobierno de la Ciudad. Del Gobierno de la Ciudad. Sí. Es decir que, porque yo esto que contaba es así, ¿no? Estuvo a punto de ser el Cine El Plata, pasar a ser el CGP de la zona, sí. De la comuna. Sí, sí. Y eso se frenó, ¿por qué? Hubo un reclamo de todos los vecinos del barrio y donde estaban manifestando de que querían de que el centro mantuviese su condición de cine, su condición de espacio cultural donde se estuviese gestando distintas manifestaciones que, entre otras cosas, le devolviera al Centro Cultural Alberdi las otroras luces que tenía cuando estaban funcionando este cine de la competencia que ustedes recién nombraron. Es inevitable preguntarte de qué origen es tu acento. No, de Cuba. De Cuba, sí. Mira vos. ¿Cuándo llegaste a la Argentina, Arturo? Llegué en marzo del año pasado. En marzo del año pasado. ¿Y hoy laburás en el Cine El Plata? ¿Cómo llegaste al Cine El Plata? Comienzo con una coordinación. En realidad, mi visita a Argentina responde a una pasantía que hago en la Dirección General de Museo. Y en la Dirección General de Museo, poco tiempo de estar yo trabajando con distintos proyectos, aparece lo que viene siendo la coordinación del Cine El Plata y, bueno, me hacen el designio para que haga todo lo que es la parte de colaboración, organización y administración de la instalación. Bueno, ¿y cuál es la participación de los vecinos en este esquema? Bueno, normalmente los vecinos es, digamos, nuestro principal objetivo porque es el público con el que estamos trabajando. Es a las personas con las que, tratando siempre de complacer los distintos paladares y niveles de sensibilidad, le ofrecemos lo que estamos... algunos nos piden más el nacional, otros nos piden otras formas de cine, y entonces constantemente estamos tratando de ir variando para ir arribando a la complacencia vecinal. Vos venís de un lugar donde la cultura, bueno, donde todo en realidad está en general manejado por el Estado, pero la cultura ocupa un espacio importante, ¿no? Pueden faltar otras cosas, pero en Cuba, digamos, la cultura ocupa un lugar preponderante. Bueno, en principio quisiera saber si vos compartís eso habiendo vivido, porque uno ha pasado de visita. Y después te pregunto, todo el mundo habla cuando llega a la Argentina de la gran oferta, de la gran variedad cultural que tiene la Argentina, pero a la vez lo que suele suceder es que esa oferta cultural no es para todos, es para, solo para las clases que pueden acceder a ellas. Bueno, te hice como mil preguntas en una. Bueno, sí, en realidad una de las cosas por las que vengo trabajando en el Cine El Plata era la similitud que tiene la intención de este cine, donde está la manifestación cultural, y la misma intención con la que está trabajando el cine, por ejemplo, dentro de Cuba. Eso, por ejemplo, nos permite de que no estemos exhibiendo una función o una proyección como si fuese un producto mercantil para vender al mejor postor y se retira cuando no tiene venta. En el caso de nosotros es precisamente brindar este tipo de oferta, estos materiales, con el objetivo de seguir satisfaciendo necesidades independientemente o no de lo redituable que puedan ser. Y es lo que nos permite la coyuntura del cine, de estar trabajando con estos materiales que muchas instituciones como la Universidad del Cine, Derechos Humanos, el SICA, nos ceden con y distintas embajadas nos ceden con tanta voluntad de seguir difundiendo la cultura. Y a nosotros nos sirve también como ser ese repetidor de estas instituciones en Matadero. Arturo, vos recién decías que pensaban en el vecino como público, ¿no? Y yo me preguntaba si además del vecino como público, hay algún canal para que el vecino pueda participar. Digo, ustedes, ya no ustedes pensando para los vecinos, sino ustedes pensando con los vecinos. Junto con ellos normalmente hacemos, por ejemplo, muchísimas actividades. Es decir, ellos no son también como canales de difusión. Tenemos este espectador que muchas veces nos viene a visitar, que al mismo tiempo, digamos, vendría siendo un cliente nuestro, después siendo un colaborador nuestro, porque este espectador nos está sirviendo como difusor, repartiendo volantería, haciendo comunicación de las actividades con las que estamos realizando. Y los vecinos que han trabajado, digo, que han luchado por la recuperación del cine, ¿están presentes? ¿Están? Parte de ellos. Parte de ellos. Sí, tenemos unos más activos, otros que son más esporádicas sus apariciones. Es un esquema, Arturo, estamos charlando con Arturo Castillo de la Cruz, que está encargado del Cine El Plata aquí en Mataderos. Es un esquema que nos contás, que a nosotros nos parece correcto. No estamos acostumbrados a ver, este tipo de corrección en las cuestiones estatales ligadas a la cultura, a la salud y a la educación en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te fue fácil llevarlo adelante? ¿Es algo que te viene de arriba? ¿Es una idea que instalaste vos y que no te están diciendo nada hasta ahora? No, es decir, todo el trabajo con lo que estamos haciendo en el cine no es una atribución propia ni mi iniciativa espontánea. Es decir, la Dirección General de Museos y la Subsecretaría de Cultura nos presenta esta manera de misión, esta encomienda, y es de esta manera con la que la estamos desarrollando. Porque vos sos nuevo por aquí, pero sabrás, digamos, lo que la imagen pública que hay del ingeniero Mauricio Macri, no te quiero meter en problemas, digo, en el sentido de que es un gobierno de derecha el que está gobernando la ciudad, que en general mucha atención a las cosas públicas, estas cosas suele verlas como gastos, no como inversiones a futuro. Sin embargo, vos no has tenido problemas en este sentido. Digamos, la mayoría de las actividades que nosotros realizamos viene siendo una inversión también, porque estamos incurriendo gastos para el aumento a futuro y a presente y a futuro a corto plazo de esas pretensiones culturales y esos apetitos que le puede ir naciendo al público. ¿Sabés de otros barrios donde se esté tomando este mismo esquema? Porque en los otros barrios donde conocemos algunos cines no es así como se está manejando la cosa. Por ejemplo, te puedo hablar de otros cines también gestionados por la Subsecretaría de Cultura, que viene siendo el 25 de mayo de Urquiza, sí, donde las presentaciones que se realizan son eminentemente de cine de autor, aunque tienen un grupo de títulos de cartel, pero también van trabajando con otras manifestaciones. El cinearte el artecinema de Constitución es otro que tiene este tipo de tendencia de estar trabajando con materiales principalmente enfocados a la manifestaciones culturales, independientemente de que sea el último estreno hollywoodense. Uh-huh. Cuando termines la pasantía, ¿te quedás acá o te volvés? No, regreso a Cuba. Regresás a Cuba. Sí, sí. ¿Y cuál, digo, qué crees que vas a poder aplicar de lo que estás aprendiendo por aquí? En realidad muchísimo. Uh-huh. Nos sirve muchísimo hasta como forma de comparación, digamos, como experiencia personal me estoy llevando una cantidad de acontecimientos que me han atravesado hasta como forma de comparación. Es decir, como cubano, que muchas veces sentimos que es normal y que nos corresponde lo que como niños desde niños se nos ha estado entregando, ahora le damos muchísimo valor más porque nos damos cuenta de en otros lugares qué niveles de sacrificio se lleva para tener algo como lo que nosotros tenemos a diario, nuestra moneda corriente, nuestro pan común de cada día, y entonces en lo personal sería valorarlo mucho más y al mismo tiempo trabajar en función de eso para que esta valoración mía se multiplique, se difunda entre otros cubanos que no estuvieron haciendo hoy la pasantía. ¿Esto es una pasantía que es algún tipo de acuerdo estatal también allí, o vos primero viniste acá y después conseguiste la pasantía? No, es una pasantía donde que se coordinó desde que yo estaba en La Habana, trabajando en la oficina del historiador de la ciudad. Es decir, que es una especie de acuerdo interestatal. Una especie de acuerdo con la Subsecretaría de Cultura y la oficina del historiador. Mirá qué interesante, me parece como poco conocido esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esto que te comentaba de la visión que tenemos todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y los que no también sobre las políticas en general del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, te agradecemos. A ver. Perdón, no, antes de cerrar querría como repasar por ahí algunas cosas que ustedes están ofreciendo en este momento. Digo, los que queremos acercarnos al cine para ver algo, estamos en este momento con un ciclo de cine brasilero, ¿no? Sí, estamos, bueno. El que está en curso es un ciclo de cine brasilero. Otro gran acontecimiento que vamos a tener es la presentación el cine del Plata, que es Mataderos, y su club de Nueva Chicago. Uh-huh. Se produjo un DVD donde recoge entrevistas a exjugadores, directores técnicos, momentos claves de partidos que fueron muy importantes para este club, y esa presentación del DVD lo vamos a estar proyectando, como todas nuestras actividades, libres y gratuitamente, el viernes de esta semana, el lunes, miércoles y viernes de la semana próxima. Y el domingo dice la página también. Domingo 8. Este también. Es la peli que se filmó con motivo de los 100 años del club. Con motivo de los 100 años. Uh-huh. También estamos realizando los viernes a las 2 de la tarde, que cierra este viernes y se retomaría más adelante, un taller de apreciación de cine. Y bueno, después la segunda edición estamos trabajando con distintas propuestas. Ajá. Y hay también una muestra itinerante de fotos, ¿no? Sí, el cine cuenta con galerías, con unas pequeñas galerías donde se están exhibiendo materiales. En este momento la colección que estamos exhibiendo es un grupo de segmentos de fotografía del Museo de la Ciudad, que se llama Mirada de Niños, que nos permite tener una mejor lectura de estos close-ups que recibieron los niños de principio del siglo pasado. Uh-huh. Arturo, ahora sí, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Tanto para ustedes, hasta luego. Hemos charlado con Arturo Castillo de la Cruz, el encargado del cine El Plata. Yo creo que Mauricio no se dio cuenta. Bueno, Mauricio, cuando se entere que hay una pasantía con La Habana, yo creo que lo echa Lombardi a las patadas, ¿no? Yo creo que esto hay que tener claro por dónde pasa también, ¿no? Digo, Macri lo pone a Hernán Lombardi. Hernán Lombardi es un tipo que viene del progresismo. También fue encargado de turismo, en aquel caso, del gobierno de la Alianza. Y es un tipo que tiene una mirada, digamos, intelectual de la cultura, pero también en algún sentido elitista, ¿no? Pero desde la gestión pública también tiene como una experiencia. La crítica que se le hace en general a Lombardi es que justamente apunta demasiado la cultura a lo turístico, ¿no? Y poco al acceso de las clases populares por aquí. Bueno, La teoría Tevere sería algo así como que estas son tortugas que se le escapan a Macri. No, yo soy un poco más... Mauri, se te escapó la tortuga. No, yo soy un poco más de creer en las confabulaciones. Digo, yo lo que entiendo es que Macri, bueno, no hace falta que lo diga yo, Macri no es tonto. y, ¿no? Y sabe que el gobierno que, y sabe que en la ciudad de Buenos Aires hay un una clase media progresista que no lo va a votar nunca, pero también hay una clase media con algunos tics progresistas que sí es capaz de votarlo y que de hecho forman parte de su digamos de su amplio espectro de gente que lo vota, ¿no? De electores. Y a mí me parece que el tipo es piola, sabe que algunas cosas, digo, como no voltea las situaciones ligadas a los derechos humanos, no porque no les guste, no porque piense que están bien, cuando te hace el Parque de la Memoria tan bonito para recordar a los compañeros detenidos desaparecidos, uh-huh. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con Macri? Y la verdad que no tiene nada que ver, pero no es tonto, ¿no? Y sabe que algunas cosas... Después, cuando puede, por ejemplo, te regatea el presupuesto del Instituto Espacio para la Memoria para que pueda sostener los lugares que fueron espacios de secuestro, tortura y exterminio, ¿no? Ahí te aguanta hasta octubre y en octubre te tira el presupuesto votado en la legislatura para que no lo puedas gastar, ¿no? Y se producen las famosas sub-ejecuciones y se gasta esa plata en otra cosa que a él sí le importa más. Bueno, esto pasa en el gobierno de Macri, pasa en todos los gobiernos en general, pero también tiene estas cosas que yo diría son para la gilada, ¿no? Pero a la vez hay que aprovecharlas, ¿no? Digo... Está, es nuestro, ese lugar es nuestro. Y lo defendieron los vecinos, porque ahí, si fuera por Macri, habría hoy, estaría el CGP de la comuna. En un cine iba a poner el CGP de la comuna. Me parece que eso, que es lo primero que pensó, es lo que nos denota cómo piensa. Ahora, cuando vio que los vecinos se le venían encima, ¿qué hizo? Y bueno, sí, ahora un centro cultural, van a ir 10 personas, debe haber pensado, ¿no? Y bueno, ahora el trabajo de los vecinos es que eso sea de los vecinos, que no vayan 10 personas y que sea algo, un espacio estatal, público, pero que sea realmente no elitista, sino para la gente del barrio que no puede acceder a algunos productos artísticos, algunas producciones artísticas que a la vez tampoco tienen demasiados lugares donde ser observadas, donde poder mostrarse y en este caso, en este circuito, comienzan a tenerlo. Somos la Retaguardia. Somos la Radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Bueno, estamos llegando hasta el final de esta emisión de La Retaguardia. Agradecemos a la gente de Refugio de Bípedos que nos prestó este audio desde el Puente Pueyrredón, el que escuchamos a Vanina Costecchi. Gracias a Paulo, a Catriel, viernes a las 22 por La Retaguardia, Refugio de Bípedos, después de Mucha Madera, que comienza a las 20. Y presten atención especial esta semana a Oral y Público, porque Víctor Basterra estaba en Paraguay, había ido tras los pasos de un represor, de alguien a quien él había visto en la ESMA y que estaba por allí, él lo va a contar en detalles, y lo encontró el golpe institucional a Lugo, que sacó al expresidente de Paraguay del poder, así que nos va a ayudar a entender lo que sucedió allí. Todo eso en Oral y Público. Gracias por haber estado, Juan Llanos, en la operación técnica aquí en los estudios de La Retaguardia, que continúan sin nombre. Por allí Martín Valenzuela en AM690 y un gran abrazo a todos los operadores que hacen play y que ahora hacen stop en el archivo de La Retaguardia allí en todas las provincias que nos escuchan. Chau.